¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Los japoneses tienen el siguiente dicho: si quieres ser feliz unas horas, emborráchate. Si quieres ser feliz unos días, mata un cerdo. Si quieres ser feliz un año, cásate. Si quieres ser feliz toda la vida, hazte jardinero. Se entiende que los nipones, tan sensibles para la naturaleza y tan amantes de cuidar pequeños y primorosos jardines, destaquen las muchas satisfacciones que puede reportar el cuidado de las plantas. Pero en un terreno superior, es claro que la auténtica felicidad la dan las cosas espirituales que Dios regala gratuitamente, y ya en esta vida, la felicidad comienza a sentirse cuando conseguimos un bien que puede satisfacer nuestras aspiraciones más profundas. No basta con conseguir el objetivo de unos deseos, sino que es necesario que se vislumbre la realización de la misma persona en toda su integridad. Hay felicidades parciales de todos los días que sostienen este caminar hacia la felicidad plena, que es el deseo profundo de toda persona humana. El Espíritu Santo nos da la felicidad que nadie puede arrebatar. Ese don nos ayuda a transformar todas las circunstancias humanas, también las del dolor, en donación. Es la actitud cristiana de las bienaventuranzas. Gracias al Evangelio vislumbramos que la bienaventuranza definitiva de la otra vida comienza a anticiparse en la vida presente, cuando el corazón experimenta la paz y la alegría de la donación a Dios y a los demás que nos rodean. En el Sermón de la Montaña, Jesús describe las situaciones más dolorosas de la humanidad para proclamar bienaventurados o felices a los que en esas circunstancias, incluso de sufrimiento, saben reaccionar amando sin límites. Si les parece bien, después esto, lo seguimos charlando.